escuchando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, gracias por estar con nosotros cada mañana. Es el Café Mañanero. Bueno, tenemos un inconveniente técnico. Espero que nos estén escuchando bien. En la medida de lo posible, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa, como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Para empezar la jornada, tenemos una temperatura de 22 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 25. Es lunes 20 de mayo. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Y también les compartimos todo el cambio de las divisas de América Latina. Mayerle Urrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 20 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza de 0,7%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia al alza de 0,1%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con una tendencia al alza de 0,1%. Y nos vamos al comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $84.130 por barril, con una tendencia al alza de 0,17%. Y el 35, su jornada con 11.327,7 puntos, con una tendencia al alza de 0,25%. Y rápidamente nos vamos a tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 960,6, tendencia a la baja de menos 0,38%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia al alza de 0,17%. Euro a peso chileno amanece a 973,18, tendencia al alza de 0,6%. El euro a peso colombiano amanece a 4.142,0, tendencia al alza de 0,6%. Euro a peso mexicano amanece a 18,0, tendencia al alza de 0,7%. El euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia al alza de 0,2%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y avanzamos también dando cuenta de lo que tiene que ver con las noticias más importantes en materia también de economía. En el contexto de la economía tenemos para destacar la visita del presidente de Argentina a España, Milei, Javier Milei, que intenta seducir a directivos de las empresas españolas presentes en Argentina con sus medidas económicas. La delegación empresarial, encabezada por el presidente de la patronal, Antonio Gramandi, se limita a detallar sus inversiones en el país austral sin anunciar nuevos planes. Precisamente sobre Milei va la actualidad del día, ya que una nueva polémica surge en las relaciones entre España y Argentina. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado este domingo que España ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que el presidente argentino Javier Milei haya calificado de corrupta a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha exigido que rectifique sus palabras. Milei, por lo que se ve, no va a rectificar. Pero hay más noticias del día para destacar en el contexto internacional. Encontramos, por un lado, un trágico suceso en Irán. Estamos hablando, repito, del contexto internacional. Ha muerto el presidente de ese país, Ibrahim Raisi, ha muerto en un accidente aéreo. En el accidente también falleció el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian. Y en noticias de América Latina tenemos para destacar que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de este domingo. Más adelante estaremos con todos los detalles porque además hemos estado acompañando a la comunidad dominicana en lo que fue las elecciones en España. Les tenemos todos los detalles. Ahora damos cuenta también de las noticias más importantes que encontramos en el contexto de la inmigración. En las últimas horas han rescatado a 33 inmigrantes de un cayuco en aguas cercanas a la Isla del Hierro. Salvamento Marítimo ha rescatado entonces concretamente este domingo a este grupo de inmigrantes que se encontraba a la deriva. Los ha trasladado al puerto de La Restiga para que fueran atendidos por los equipos de emergencia. Y continuando con más de la actualidad, el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el avance de Latino Deportes. Debo decirle que ya tenemos todo definido en lo que tiene que ver con la Liga Española, además del campeón, los que descienden, igualmente los que van a Champions, los que van a Europa League, a Conference League. Mejor dicho, todo está definido en la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, ya que en el día de ayer se vieron interesantísimos encuentros, como el empate entre el Villarreal y el Real Madrid 4-4. Y es que la intensidad del partido lo dice todo en el marcador. Asimismo, el FC Barcelona ha consolidado su segunda posición en la tabla de clasificación. Continuamos con la Premier League, porque ya tiene un campeón definitivo, el Manchester City, que tuvo que esperarse hasta la última fecha para poder confirmarlo ante un aguerrido Arsenal, que le estaba peleando también el título. Y en el Giro de Italia, vimos nuevamente a un Nairo Quintana, como debe ser, peleando la gran montaña. Pero eso sí, estaba al frente de una bestia, del rey del ciclismo mundial actual, Tadej Pogačar. Continuamos con el Master 1000 de Roma, donde el alemán Alexander Zverev se impuso por conocimiento, por experiencia y por fortaleza ante un aguerrido chileno Harry, que peleó hasta el último segundo del partido y el torneo de Roma. Eso sí, el tenis sudamericano ha quedado muy bien representado con los chilenos. Continuamos con Max Verstappen, porque él es el rey de la Fórmula 1, indiscutible. Le aguantó todos los envites que le pudo hacer Lando Norris para tratar de pelearle la victoria en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y avanzamos con Carlos Angulo, que también nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de un nuevo tipo de batería eléctrica que ofrece Shenkin Plus. Totalmente diferente a las demás, pues no usa materiales costosos como el cobalto, el níquel o el manganeso. Esto permite disminuir no solo el costo de fabricación, sino que también es menos perjudicial para el medio ambiente. Algo digno de destacar es que toma en cuenta, hablando de una batería de litio ferrosfático, que permite nada más y nada menos que ofrecer 1000 kilómetros de autonomía sin cobalto para utilizarse en coches eléctricos. Estaremos hablando de la batería eléctrica más rápida de la historia. No solo se busca una mayor eficiencia en términos de energía y rapidez, sino que a su vez es totalmente excepcional, con características que no se habían presentado hasta la fecha en este tipo de baterías. La batería Shenkin Plus ha irrumpido en una industria automotriz con una revolución tanto con eficiencia energética como en tiempo de carga, con el innovador diseño LFP y su capacidad para cargar 1 kilómetro por segundo la sitúan como un gran logro en la historia de la movilidad eléctrica, presentando 205 megavatios por celda, algo digno de destacar si tomamos en cuenta que estamos hablando de una batería que podría ser implementada con nanotecnología en su fabricación durante los coches de la próxima gama que se esperan para principios del año 2025. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y en el apartado de entretenimiento, el fin de semana nos ha dejado un espectacular concierto. En Bogotá se ha presentado Silvestre Dangond, llenando completamente el estadio El Campín. Pero no estuvo solo. Le acompañaron artistas como Carlos Vives, Guzzi. La lista es larga. Era un sueño para el artista y lo ha conseguido. Bueno, felicitaciones por quienes cumplen sus sueños. Sí, fue un concierto fuera de serie, donde interpretó desde luego todos sus éxitos. Nos vamos a quedar precisamente con una de esas canciones y más adelante les vamos a hablar acerca de las giras de artistas latinoamericanos este verano, y algunas precisamente tienen la posibilidad, escuchen amables oyentes, de adquirir entradas. Es el caso de Gilberto Santa Rosa y también Carlos Vives. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Que quita que haya en ti una llamita de querer vivir una experiencia distinta.

que fueron más exactamente y contundentes, señalando que se trata de una calaña de gente atornillada al poder. Y es que aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo, refiriéndose a la esposa Begoña de Pedro Sánchez. Y es que ha declarado el mandatario argentino, quien ha calificado el socialismo como maldito y cancerígeno. Asimismo, consideró Milei que el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural. Y también ha dicho que ha impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres. Y es que esto es lo que ha añadido en su discurso, en donde exige una justicia social que siempre, supuestamente, siempre resulta siendo injusta porque implica un robo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan contundentes han sido las palabras de Milei que han hecho reaccionar inmediatamente al ministro español de Exteriores, haciendo pedir disculpas al presidente argentino? Y también nos preguntamos, ¿tendrán alguna repercusión política entre los dos países estas palabras contundentes de Javier Milei en momentos en que estaba en una manifestación apoyando la ultraderecha de Vox? Gracias, Adolfo. Pero vamos a escuchar concretamente a Javier Milei. Una cosa es decirlo y otra escucharlo. ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Zurdos, hijos de puta! Bueno, y ahí lo repitió, está diciendo más Javier Milei, la verdad es que a su estilo. Ya vamos a analizar el tema porque está dando mucho de qué hablar, como bien ya lo notábamos al principio y lo recogía Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día. Hay un llamado por parte del ministro de Relaciones de Exteriores de España que llama a consultas a la embajada en Buenos Aires y pide a Milei que rectifique, cosa que no va a hacer. Creo que tenemos por aquí las declaraciones del ministro José Manuel Ambares. Sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países. Por ello, y ante la gravedad de lo ocurrido, he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido. Está pidiendo Álvarez entonces que rectifique Milei. Ya lo hemos dicho, no lo va a hacer, teniendo en cuenta su estilo, su forma de hacer la política y de gobernar, porque ya no es un simple político, sino un gobernante. A ver si tenemos por aquí las declaraciones de Milei, porque hace un momento no alcanzamos a escucharlo. ovacionado por los seguidores de Vox. Bueno, fue todo un show lo que se vio, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque las intervenciones de Javier Milei, por algo con ese estilo alcanzó a conquistar la presidencia de Argentina. Muy carismático. Pero hay más, también estuvo la representante del Centro Democrático, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Estamos hablando desde luego de la derecha colombiana. Estuvo presente en ese evento que reunía a lo más importante de la derecha a nivel internacional. Creo que tengo por aquí precisamente también las declaraciones de María Fernanda Cabal, que expresó su preocupación por lo que está pasando en América Latina. Se refirió al socialismo. Y también se refirió, como no, a la actualidad de Colombia. Y estas fueron sus palabras en el foro Viva Europa. Que me siento muy honrada de estar aquí, que vamos a seguir luchando por la libertad de mi país, el país que ha puesto sangre y muertos para ser libre, y que vamos a honrar a esos patriotas porque no nos vencerán. Muchas gracias. ¡Que viva España! En resumen, podríamos decir que eso, pero hubo más. A un paso de caer en la liga del mal, y no lo podemos permitir. Nosotros hoy hacemos el equipo más fuerte, el equipo más grande, el equipo de los defensores de la libertad. Así como lo logró un Javier Milei, en un principio solo, arrebatándole los jóvenes al progresismo. La actualidad en el Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero. Estoy repitiendo algunas cosas porque tengo una falla aquí en el micrófono. Y yo espero en todo caso que mejor a que escuchen la repetición o a que se quede un silencio. Pues bien, avanzamos dando cuenta de otros temas que nos ocupan en el inicio de esta semana. Hemos recibido una terrible noticia desde Afganistán, donde recordemos gobiernan los talibanes. Han asesinado a 3 turistas españoles. Ha sido un ataque vil, cruel, al estilo, mejor dicho, de los talibanes. Ya está por aquí con nosotros Mireya Company y vamos a abordar este tema inmediatamente. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. A ver, vamos a ver si logramos. Vamos a. Todavía no te alcanzamos a ver, pero sí te están escuchando. Sí, no, más bien la cámara es la que necesito. Esta cámara. Poner la cámara en. De momento, sí. Eso es. Amables oyentes que nos siguen a través de las ondas hercianas. Aquí también estamos viendo lo que es la radio del siglo XXI, la que se ve. Y en consecuencia, pues, todos los segmentos importantes de nuestro programa, lo saben perfectamente quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues los grabamos y quedan allí para que los puedan compartir, los puedan volver a escuchar en Instagram, en Facebook, en TikTok, bueno, en toda esa cantidad de redes sociales que hay ahora. Y por allí también estamos. Bueno, ahí estamos escuchando y viendo a Mireya Company. A ver si arrancamos. Mireya, hemos, repito, tenido una noticia muy triste, muy lamentable este fin de semana, y es el asesinato, un ataque a unos turistas españoles. Tres de ellos murieron, hay otro que está herido, y nos preguntamos, como quiera que siempre abordamos temas jurídicos, ¿qué posibilidades hay de justicia? Porque siempre que se comete un atentado, la idea es que se pueda condenar a los responsables. ¿Qué posibilidades hay de justicia para estos españoles que desafortunadamente han sido atacados por allá en esas tierras, de verdad, donde le hemos venido dando cuenta desde hace mucho tiempo? Estamos por aquí con un cambio de micrófono, nos disculpan, amables oyentes, pero estamos intentando siempre poder llevarles toda la actualidad. Estamos en el Café Mañanero abordando la actualidad, en este caso la noticia que nos llega desde Afganistán, donde han muerto tres españoles a raíz de un ataque de los talibanes. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Vamos a entrar entonces con los detalles de la noticia y qué posibilidades hay de justicia en esas tierras remotas. Pues así es, como bien has dicho, Jorge, el pasado viernes sufrieron un atentado terrorista tres personas españolas que fallecieron, y hay un cuarto pues que resultó herido. Entonces ahora la pregunta que ya nos hacemos, porque el fiscal abrió diligencias justamente el sábado para investigar estos casos, es que hasta dónde puede llegar esta justicia. Bueno, pues la regla general es que normalmente la justicia va a depender del país donde se ha cometido el atentado. En este caso sería Afganistán. ¿Tenemos fe en que esto vaya a suceder, que se vaya a investigar? Bueno, pues la verdad es que no mucha, porque ya sea por medios técnicos o, pues en este caso, porque sean los talibanes los que están al mando, pues no hay mucha fe en que esta jurisdicción, esta investigación y esta posible sanción y condena, pues se lleve a cabo. Ha llamado la atención, más que nada, sobre todo la opinión pública, que sea el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional el que ya haya empezado a investigar estos hechos que se han perpetrado. Sí, es cierto, la Audiencia Nacional es la que tiene la competencia, en este caso, de los delitos de terrorismo, de los delitos más graves. Pero, ¿podrá llevarla a cabo? Bueno, pues aquí ya se plantean unas dudas, porque hay unos requisitos para que esta llamada justicia, que es la llamada justicia universal, se lleve a cabo. Y es que el autor material, sea en este caso un español, es decir, quien haya perpetrado este delito de atentado, sea un español o sea un extranjero que resida habitualmente en España o que ocasionalmente se encuentre en España para poder extraditarlo a su país. Entonces, en estos casos, pues, ¿qué va a pasar? Pues tristemente, pues posiblemente pues este tipo de investigación pues al final se acabe cerrando. Además, también hay que tener en cuenta que se tiene que llevar en Afganistán, y allí va a ser muy complicado pues dar con esos autores materiales. Vamos recogiendo detalles de esta noticia en el día de hoy. Ese ataque a los turistas españoles, ¿cuál es el propósito de estos talibanes atacando a extranjeros y más exactamente españoles? ¿Por qué españoles? Pues la verdad es que aún no se sabe cuál es estrictamente esta motivación, porque estaban como en un sitio bastante que se dedica al turismo. ¿Por qué ha sido precisamente a los españoles? Pues es una motivación que en realidad no se sabe, quizás haya grupos más extremistas que no quieran que esos extranjeros pues estén, digamos, en su país. Podría ser una de las motivaciones, o simplemente porque vayan, como ellos dicen, digamos, en su jerga más de extremismo, pues contra los infieles. Sí, conviene precisar algo muy importante, de acuerdo con las noticias que nos llegan, que el tiroteo se produjo en el mercado de la localidad afgana mientras los turistas compraban frutas. No estaban quizás ni haciendo ningún activismo ni nada por el estilo. El Estado Islámico es el que se ha reivindicado este ataque. Lo ha hecho concretamente este domingo a través de un comunicado, es decir, de forma oficial. El testimonio del sobreviviente turista español dice que un hombre salió de un callejón y disparó directamente sobre los turistas. Y también es lo que ha trasladado el ministro de Exteriores, José Luis Manuel Álvarez. José Manuel Álvarez, sí. El ataque del pasado viernes con un grupo de viajeros en Afganistán, que ya ha reivindicado, repito, el Estado Islámico. En el momento del tiroteo se encontraban dentro de una de las dos furgonetas que usaban para desplazarse en el bazar de Bellamillán. Sí. Esa es la localidad donde ocurrieron los hechos. Repito, el Estado Islámico, que es un grupo reconocido a nivel internacional como de los más crueles en lo que tiene que ver con terrorismo. Reacciones que pueda tener el gobierno español contra el terrorismo, Mireia. En este caso, pues al haber abierto ya el Ministerio Fiscal estas diligencias de investigación, sí que es cierto que a estas víctimas sí que se les va a considerar víctimas del terrorismo de acuerdo a la legislación actual que tenemos, es decir, tanto a las personas fallecidas, a las heridas, como a los familiares, es decir, ellos sí que van a tener esa indemnización y van a ser consideradas a todos los efectos, para todas las ayudas, para todos a todo este tipo de ayudas, ya sean sociales, psicológicas, van a tener todo este tipo de ayudas por parte de las autoridades de aquí de España. Cuando ocurren este tipo de hechos, ¿quiénes se encargan de los gastos, del, por ejemplo, traslado de cadáveres, en fin? Esto ya será por parte del Ministerio, en este caso de Exteriores, que ya se habrá puesto en marcha pues para repatriar los cadáveres y también a la persona fallecida. Estamos hoy abordando la actualidad. ¿Qué más podemos anotar acerca de este caso, Mireia? De acuerdo con lo que se ha estado investigando durante todos estos días. Pues que en el fondo, pues las diligencias lo que van a servir es para que sí que se les reconozca esa consideración de víctimas del terrorismo. No va a llegar a mucho más porque aquí no va a tener esa audiencia, esa competencia para juzgar a priori a los posibles autores materiales, porque en principio no son españoles ni son extranjeros residentes aquí. En principio pues se cerrarán esta investigación. Mireia, ¿y tú no crees que no estaría de más de que el gobierno español recomendara a los españoles no viajar a ese tipo de territorios? Porque ya vemos que hay una inseguridad y donde los turistas, en este caso los occidentales, son objetivos militares. Sí, así es. En realidad sí que existe ese listado de países donde te recomiendan, solo te recomiendan que no viajes, ya sea, por ejemplo, Afganistán, pues obviamente está incluido entre uno de ellos. También hay otros, yo que sé, por ejemplo, estaría en este caso ahora Israel, estaría la Franja de Gaza. Estos países sí que están incluidos y te aconsejan siempre que no viajes. Pero, eso sí, la decisión ya depende de uno mismo. Una cosa es ir por cuestiones familiares, ir por cuestiones, de pronto trabajando con una organización no gubernamental como UNICEF, la misma ONU, bueno, la UNICEF hace parte de la ONU, y otra muy diferente, hacer turismo en esas circunstancias. Sí, la verdad es que es bastante diferente, pero aún así sí que es cierto que la gente decide viajar a estos países pues para conocerlos. Está bien que lo hagan o no, a ver, son casos muy puntuales, porque habrá mucha gente que sí que se dedique a hacer este tipo de turismo y no suele haber este tipo de ataques tan indiscriminados, pero la suerte, la verdad es que no les ha favorecido a estas tres víctimas mortales. Allí en Afganistán, recordemos que están gobernando los talibanes. Desde que Estados Unidos terminó la ocupación, recordemos que aquel país fue de alguna forma tomado por Estados Unidos e incluso algunas fuerzas internacionales, incluidas las españolas, estuvieron allí. Bueno, supuso una posibilidad de que en aquel país se instaurara una democracia, pero en la medida que se retiraron las tropas internacionales, tomaron el poder los talibanes y allí, por ejemplo, no se le permite a las mujeres estudiar y tienen que andar con el rostro oculto permanentemente

el civismo y la participación de cada uno de ustedes